Perspectivas Distintas, un espacio de entrevistas y diálogo. A inicios de esta semana, personalidades de la cultura y la política costarricense dieron su último adiós al político y escritor Alberto Cañas Escalante. Hoy les compartimos una entrevista que nuestra compañera Noelia Alfaro realizó a don Alberto el pasado mes de marzo. La conversación se grabó en el marco de la segunda ronda electoral, en la que se enfrentaban dos partidos políticos en cuya fundación él participó. El pasado sábado 14 de junio, miles de costarricenses llevaban sus gargantas al límite cuando gritaban los 3 goles de la selección de fútbol en su debut mundialista en Brasil. Pero en San José, una de las voces más peculiares del país se apagaba para siempre. Alberto Cañas Escalante nació en 1920 y vivió intensos 94 años en los que fue abogado, periodista, ministro de Cultura, embajador, diputado, escritor y dramaturgo. A mediados del siglo XX participó en la fundación del Partido Liberación Nacional. A inicios del siglo XXI en la fundación del Partido Acción Ciudadana. En marzo de este año conversamos con don Beto para conocer más sobre la historia de los dos partidos que se disputaban la presidencia de la República. En la sala de su casa recordó, analizó y criticó como era usual en él. Esta es la entrevista completa. Me gustaría empezar hablando del Partido Liberación Nacional, ¿verdad? El cual usted militó por muchos años. Quisiera que usted me defina con una frase breve el PLN que nació en 1951. ¿Cómo era ese partido que usted vio nacer? Era un partido dispuesto a modernizar al país en lo que le faltaba. Porque aunque sabíamos que era un asesino, reconocíamos que el doctor Calderón Guardia había echado adelante el país en muchos aspectos. Ellos hacen mucha bulla sobre el código de trabajo, un poco menos de bulla sobre la caja de seguro social. Pero las dos grandes obras de Calderón Guardia son el seguro social y la Universidad de Costa Rica, de la cual nunca se jactan. Bueno, lo que pasa es que robaron, mataron gente, hicieron estragos, ¿verdad? Y hubo que salir de ellos. Ahora, el Partido Liberación Nacional se funda, bueno, el alzamiento, la revolución del 48, cuando anulan una elección, es decir, cuando meten a la cárcel al presidente electo, es que llegaron a extremos que Costa Rica nunca se habían visto, y luego querían presentarse como los angelitos. Ahora, ¿qué era lo que, principalmente el alzamiento del 48 fue recuperar la República de Costa Rica democrática, ¿verdad? Pero ya una vez que se tenía el poder, echar el país adelante, ¿verdad? Hicimos cosas, o se hicieron cosas, yo no fui parte de esa junta, pero se hicieron cosas que el país jamás se había imaginado, como la nacionalización bancaria y la creación del ICE, ¿verdad? Es decir, son dos, hay más. Es pues probablemente el gobierno más, que dijera yo, que más obra de progreso hizo en la historia del país. El Partido Liberación Nacional se fundó en 1951 o 52, durante el gobierno de Ulate, ya principalmente para propulsar una candidatura de Figueres a la presidencia. Claro, pero nace con esos ideales. Pues ya nace con ideales socialdemócratas muy, muy claros, ¿verdad? Ya le ha perdido el miedo a la expresión socialdemócrata, que ha sido muy choteada por los alemanes allá en la época antes de Hitler. Entonces ya decir socialdemócrata era muy raro, porque el Partido Socialdemócrata alemán había sido un desastre antes de Hitler, pero sí ya no nos calificamos como socialdemócratas. Ese es el PLN que nace en 1951 o la visión que se empieza a gestar desde antes, sí, de eso. Ahora quisiera, don Alberto, que de igual forma, con una frase breve, usted defina al PLN de la actualidad. Es Oscar Arias, que no es liberacionista ni es socialdemócrata. Lo que se coló, que se metió en él, como dijo José Figueres, ni casándose con una prima mía va a lograr que yo lo apoye. Y se casó con una prima de él y no lo apoyó. Porque lo que pasa es que el señor Arias no es socialdemócrata. Por lo tanto, no es liberacionista. Entonces, ¿qué es ahora Liberación? Es el partido de Óscar Arias. Y sin embargo, en este momento, el candidato a la presidencia por Liberación parece tampoco tener la bendición, por decirlo así, de Óscar Arias. No, pero ¿cómo lo va a tener si es del lado de Monje? Es decir, Monje ha tratado de recuperar el partido de las garras de los Arias. Están enfrentados. Y este candidato que ganó, bueno, que llegó a las segundas elecciones, pues es sobrino de Monje. ¿Y cree usted que sí, aparte de ser sobrino de Monje, sí, rescata además ese ideal de traer? Rescata un poco, no del todo, porque hay cosas que son irrescatables, porque hay cosas que ya las vendieron, ¿verdad? Aparte de la llegada de los Arias, digamos, de Óscar Arias particularmente. Sí, bueno, es que el otro no llegó. Se quedó de camino. Es que los Arias creyeron que esto era así como en la época de los reyes, que si no había hijo, venía el rey, el hermano. Fíjese el desastre que fue el anuncio de una candidatura del otro Arias, ¿verdad? Sí. Tuvieron que meterse bajo de una cama, ¿verdad? Ha llegado al partido, ¿considera usted que gente con menos convicción, con menos capacidad, o es que el poder que ha ostentado el Partido de Liberación Nacional en el país ha llegado a corroerlo? No, es que lo ha llegado a corroer, claro. Es que ya desde el momento en que el partido elige presidente de la República en el año 86 a un señor que no es libertinista, que no es socialdemócrata, como don Óscar Arias, el partido empieza a tambalearse. ¿Vislumbra usted en este momento, don Alberto, alguna figura dentro del partido que pudiera devolverle esa esencia estadista y socialdemócrata? ¿O piensa usted que ya no hay vuelta atrás para Liberación? Yo creo que ya no hay vuelta atrás. Fíjese en lo que están ahora. Se va el don señor Araya a acusar al presidente electo, ante el cura, de que esté en favor del aborto, no sé qué. Es un cuento, es una vieja de patio. Eso nadie se lo cree. Ahora hablemos del PAC, cuya fundación usted también participó. ¿Cómo define usted ese partido en el momento en que nace el PAC? En el momento en que nace el PAC es un partido que trata de rescatar el ideario socialdemócrata de las garras de los Arias y de esa gente. Ahora, es un partido mucho más joven que el PLN, pero imagino que dentro de la estructura también se identifican cambios que ha sufrido el PAC dentro de estos... Bien, esos han sido, pero es decir, la candidatura de Luis Guillermo Solís ha apaciguado eso. Yo denuncié hace como 3 años o más, cuando renuncié a la presidencia del PAC, que estaba infiltrado por pro-venezolanos. Estaban con la cosa esa de Venezuela y Nicaragua. Lo denuncié y renuncié a la presidencia del partido. Ahora, buena parte de esa gente se fue con Villalta. De tal manera que el partido se lavó un poco la cara. Y el partido que participó en la última elección estaba ya bastante, había logrado eliminar bastante ese elemento que se fue con. De tal modo que sí se rescató. ¿Qué rescata usted como lo mejor que tiene el PAC en este momento? ¿Y qué aspectos cree que podría o debería mejorar el partido? No lo sé. Yo estoy sentado en un sillón aquí. Sí, está fuera del... Yo estoy muy viejo, muy cansado. Entonces yo lo que hago es opinar. ¿Le parece que en este momento el PAC es una verdadera oportunidad de cambio? Creo que es una verdadera oportunidad de cambio porque tiene una gran figura. Y la prueba es que el país lo entendió. Con solo verlo en las comparecencias de precandidatos, el país se volcó hacia él. Fue un fenómeno. Las encuestas seguían diciendo que estaba de un décimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba, creo que estaba jalándose el voto de los indecisos. Entonces los decisos decían una cosa, pero los indecisos se decían indecisos. Los indecisos se volcaron hacia él. ¿Por qué? Porque las apariciones de él en los debates fueron impresionantes. ¿Le hizo bien al PAC entonces? Le hizo muy bien al PAC. Y esa idea que tuvo él o que tuvo alguien de que Otón Solís encabezara la pelea de diputados fue genial. Yo fui al partido el día de las elecciones, estuve ahí y por cierto me resfrié y me dio un... Estuve en cama, tuve que guardar cama. ¿Cree usted, digamos, que va el país en este momento, a 2 meses de la segunda ronda, rumbo al primer gobierno del Partido de Acción Ciudadana? Yo creo que sí. Entonces, la prueba y lo que queremos está buscando gente. Escuchábamos la entrevista que nuestra compañera Noelia Alfaro le realizó al político y escritor Alberto Cañas Escalante.